Esto es particularmente grave además porque en un contexto de despidos masivos, tanto en el ámbito público como privado, en el Ministerio de Trabajo se echa a trabajadores que trabajaban en programas que tienen por objetivo generar nuevos puestos de empleo y preservar los ya existentes. Ya tenemos más de 50 días de conflicto y estamos, a lo largo de los cuales llevamos adelante distintas medidas como conferencias de prensa, paros, movilizaciones, manifestaciones, para lograr que las autoridades se sienten seriamente a discutir cómo reincorporar a estos trabajadores. En el día de ayer lo que hicimos fue convocar una asamblea, tuvimos una reunión en modernización, las autoridades del Ministerio se habían comprometido a darnos una respuesta. No solo ni nos quisieron recibir, sino que nos habían dicho que a las 8 de la noche íbamos a tener una reunión, no aparecieron. Y los trabajadores que estuvimos esperando hasta esa hora, lo que decidimos entonces fue llevar adelante una permanencia pacífica en el lugar de trabajo. Fue así que más de 60 trabajadores estuvimos, bueno, toda la noche ahí en el hall del Ministerio de Trabajo. No obtuvimos ninguna respuesta y al día siguiente, que era el día en el que se realizaba el Consejo del Salario, realizamos una conferencia de prensa. Lo más grave de todo esto es que ahora nos han hecho una denuncia penal. Denuncian que nosotros hemos hecho destrozos al ministerio, cuando en realidad lo que ocurrió es que en medio de una radio abierta que nosotros habíamos convocado para informar de los hechos y de los despidos, hay una manifestación que se da en las puertas del Ministerio de Trabajo, y nosotros simplemente lo que hicimos cuando vimos que la situación no nos permitía llevar adelante la radio, nos retiramos del lugar, desconcentramos con todos nuestros compañeros, preservando en todo momento la seguridad de nuestros compañeros. Esto las autoridades lo saben perfectamente, además porque tenemos ya muchos años de trabajar en el Ministerio, a lo largo de lo cual siempre nos hemos manifestado de manera pacífica, así que es una clara maniobra con la intención de criminalizar la protesta social, la intención de llevar al ámbito judicial a una discusión que es claramente gremial y, por supuesto, la intención de hacer oídos sordos al reclamo de reincorporación de los trabajadores injustamente despedidos. Esto es particularmente grave por suceder en el Ministerio de Trabajo, justamente el organismo que debería resolver todos los conflictos gremiales que se suceden en el país y que cada vez van a ser más si sigue este contexto. Lo que hace es inventarle causas penales a sus propios trabajadores y negarse a discutir con ellos. Así que lo que hacemos nosotros es desmentir esta versión que circuló a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo y llamamos a todos a acercar la solidaridad. Por supuesto, no nos vamos a dejar amedrentar por esta maniobra y vamos a seguir incansablemente con el reclamo hasta que reincorporen a todos y cada uno de nuestros compañeros de trabajo injustamente despedidos. Les agradecemos por permitirnos difundir esto frente al cerco mediático que hay alrededor de todas estas cuestiones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se cumplieron 2 semanas del ataque de una patota vinculada al PRO contra un grupo de vecinos durante una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4. Martina Noailles, integrante de La Boca Resiste y Propone, contó que se realizó una marcha que sirvió para que los vecinos del barrio vuelvan a participar sin miedo. Tratar de romper con ese intento de silenciar, que eso fue el ataque en el Consejo Consultivo, claramente tratar de frenar la participación, una participación que estaba costando muchísimo en la Comuna 4, porque hubo 2 años donde no hubo Consejo Consultivo, aunque la Ley de Comunas dice que se tiene que hacer cada un mes. Hubo 2 años en los cuales no se hizo y bueno, justamente creo que a lo que apuntaban, además de lo específico de los negocios inmobiliarios con las tierras públicas, que parece que viene repitiéndose en otras comunas también tenía que ver con la participación en general, ¿no? Con el poder decir lo que uno piensa, con el poder oponerse a las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ahora en manos de Larreta. La marcha de hoy fue muy grande, muy grande. Hace mucho tiempo que en La Boca no hay una marcha así de grande. 1000 personas, organizaciones, movimientos políticos desde la izquierda, MCTPO, a JP Descamisados, a Patria Grande, legisladores, más de 10 legisladores, comuneros de todas las comunas. La verdad que mucha representatividad y bueno, muchas ganas de gritar basta de violencia, ¿no? Porque esta violencia que fue concreta es una violencia política que la estamos resistiendo todos los días en los barrios y en la ciudad de Buenos Aires. Se leyó al inicio un documento donde el colectivo La Boca Resiste y Propone pidió la renuncia de Jorge Apreda, que es el jefe de la Comuna 4, y obviamente que pidió que se encarcelen responsables, bueno, una serie de cuestiones. Noailles señaló que el jefe de gobierno trató de desviar la atención. Por ejemplo, del responsable de la Comuna 4, Jorge Apreda, no hubo ni una palabra de lo sucedido, y el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, saliendo a decir cualquier cosa y a, como siempre, digamos, desviar la atención de dónde estaba la cuestión. La periodista denunció una zona liberada. Larreta en algunos medios de comunicación diciendo que no tienen patotas, que él hace reuniones todos los meses con vecinos y que no hace falta seguridad, cuando fue una clara zona liberada lo que sucedió ahí también. No solo no había seguridad de la propia sede comunal, sino que el gendarmería tardó media hora en llegar al lugar. Hubo un solo móvil a los 15 minutos que tenía una sola persona adentro que cerró la ventanilla y no hizo nada mientras le estaban pegando en su cara a Fernando Valmedina. Por último, Noailles dijo que el 4 de junio habrá una reunión intercomunas. Ya se quedó una reunión intercomunas que se va a hacer al mes de los hechos, el 4 de junio, que todavía no está puesto el lugar, pero la idea es articular entre los consejos consultivos de todas las comunas, varios de ellos donde están pasando cosas no tan graves, pero similares. Así que, bueno, la idea es hacer una reunión entre todas las comunas de la ciudad para ver cuál es la situación en cada lugar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Una mujer cuya identidad preservamos denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un suboficial de la Armada en Tierra del Fuego. Escuchamos su testimonio. Me dice que bueno, que yo era marinera y que él era su oficial, que me fijé lo que iba a hacer, pero que recuerde que yo dependía de la obra social de la Armada, que yo tenía una casa de la Armada, y después que la Armada proveía un sueldo, yo era derivada constantemente al hospital de Garrison por una situación de salud de mi hijo, y tuve que decidir entre hacer algo, denunciar, o la salud de mi hijo. En ese momento estaba muy limitada a ser yo sola, sostener mi familia. Me tuve que callar. Después de ese momento, este hombre me viene increpándome con que yo lo perjudiqué con mi jefe. Comenzó con una persecución laboral, continué trabajando. Después él me hace echar finalmente en el año 2014... Jorge Hernández, el abogado que representa a la joven, dijo que la causa había quedado en estado de reserva. En el 2015 hace una denuncia, pero esta denuncia queda luego en estado de reserva. ¿Por qué? Primero por una inacción de alguna de las partes que participaban en el expediente, en la causa, y luego por falta de algunos elementos. Nosotros en este momento lo que hicimos fue solicitar que esta causa salga del estado de reserva, porque tenemos nuevos elementos de convicción para aportar. Hernández brindó detalles de la causa y dijo que hay otros casos similares al de la joven marinera. Dentro de las persecuciones que ella sufrió, parte de las persecuciones que sufría era, una era que le cambiaron los horarios para que no pueda estudiar, porque su objetivo era poder estudiar. Luego, como la Armada le daba la vivienda, otra de las persecuciones que sufrió fue el intento que tuvo la Armada de sacarle esa vivienda, ¿sí? De dejarla sin vivienda, no iba a tener dónde vivir con el hijo. ¿Cómo se solucionó esto? Participó el Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Defensa interviene y evita que la vivienda sea sustraída a mi clienta. Es por eso que hoy se sigue viviendo ahí. El denunciado no se encuentra trabajando en este momento, no está prestando servicio, desconocemos por qué motivos, sabemos si es que no han cambiado de lugar, si es que ha terminado sus servicios para la Armada. Igualmente, dentro del expediente, nosotros también eso lo vamos a trabajar, porque